Bienvenidos amigos a la edición 278 de Mixtura, los saluda César. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Barreada Vulgar y la canción ¿Quiénes Serán? En esta edición vamos a poner varias canciones de bandas argentinas que hemos podido recolectar en nuestro reciente viaje a ese país. Ahora escuchemos a una de ellas, se trata de la gente de Valvulares y la canción Realidad Obsoleta. Nuevamente a otra banda argentina, toca el turno de la banda Cromo y la canción Tango Buenos Aires. Viejo rugir, faroles y ausencias, mezcla de suburbio, arrabal, tango y poema. Atardecer, bandoneones y orquestas en ese bar donde bebiste el rocío del amor. Al 2x4, tango, 2x4. Pampa, Cristo. noche guardaron las estrellas de Pompeya y la inundación. Buenos Aires, adiós. Buenos Aires. Vamos ahora hacia Medellín, Colombia, para escuchar lo nuevo de Esteban Gira y la canción Clandestina Calma. Algo real, algo que me pueda para salvar cuando estoy cayéndome, perdiéndome. Yo sé que tú esconderás bien mi alma por si me quitan todo. Escuchemos a otra banda peruana. Desde Cusco llega la banda Bacterias y la canción Atrofiado. Yeah. Vamos hacia Argentina nuevamente para escuchar a Motivos Olvidables y la canción Alucinando. También de Buenos Aires llega la banda Monobloc, quienes hace poco sacaron su primer disco. La canción que escucharemos de ellos es Hoy Sí. A la deriva sin tener dónde escapar. Bancan la jungla, tu afrontamos. Volvemos a Perú para escuchar a Desacuerdo y la canción Rock Enfermo. Vamos nuevamente hacia Colombia para escuchar a Coma y la canción Hoy es un día. Hoy es un día, algo especial. Salgo a la calle, me pongo a pensar. Problemas en la calle, problemas en la ciudad. Henkel desde Argentina nos trae el tema El Mago. escuchemos ahora a la banda argentina Compresión y la canción Peleando hasta el final. Vamos a escuchar a la banda peruana De La Nada y el tema Nunca Nos Van a Callar. van a callar. Vamos ahora a Chile para escuchar a Los Miserables y la canción Mierda de Ciudad. Desde Argentina también la gente de Tango 14 nos dio su disco. Escuchemos el tema Borracho en la Tribuna. La policía. escucharemos desde Arequipa, Perú, a la banda alias La Gringa y la canción Diablos. Ahora escuchemos algo de hardcore con la banda española Abracadáver y la canción Lenta Agonía. Vamos a finalizar la edición 278 escuchando a la banda peruana Sacra y la canción Muerte Lenta pero Segura.